porque esta canción que traigo a mucha gente le encanta. Yo no digo que es un éxito, que otras canciones las mata. Y si no llego a ganar, de que le empata, le empata. De que le empata, le empatan, porque mi escopeta nueva seguro no se enculata. Voy a ser un poco breve, tengo mi canción exacta. Vengo recorriendo el mundo atrás de una mujer flaca. Yo al mirar a una mujer, mis ojitos la delatan, porque me pongo a mirarla, no importa pequeña o alta. Y en un jardín lleno de flores, un jardinero no falta. Mujeres, no se disgusten si el gordito las ataca. No me puedo contener, mi corazón ya no aguanta tu caminar culebriao. Cintura de guacharaca, como yo nací en el llano, un liceteño de casta, te prometeré llevar con el grupo serenata. En diciembre carnaval, vacación Semana Santa, por ustedes pagaré promesas y apuesto plata, con tal de yo conseguirme una flaquita muy guapa. Paren muy bien el oído lo que Darwin les relata. Tienen de todo un poquito, caliente como fogata. Como soy un llanerito, la busco en la misma raza que le gusten de Reinaldo Guerrero y Cristina Maica. En portuguesa y cojedes son bonitas y muy francas. Las de Barina también, el Orza Pura y Viruaca. El Orza Pura y Viruaca, pase una parte del Guárico, sombrero y valle la Pascua. Yo analizo y me pregunto, ¿qué es lo que tienen las flacas? Se ponen muy pretenciosas cuando uno más las ataca. Dígame su caminar, como perico en estaca. Cuando se ponen un jean, son provocativas y guapas. Donde comienza la vida, enseguida se le marca. Como soy inteligente, no doy la palabra exacta. Es donde mi compañero enseguida se levanta. Se pone como Popeye al comerse la espinaca. Si me evoco una cifrina, empieza a leer la carta. Que yo cambié de vestir, el sombrero y la alpargata. Que me busque pa' pasearla, un carro de buena marca. Y que me ponga rockero, suéter y jean bota ancha. Eso es mucha penitencia, le digo chao, muchas gracias. Yo no cambio mi folclore, ni que me vaya pa' Francia. Porque allá sigo cantando el idioma que se canta.